Del mapa es más atrapa que lacra por el lucro tanto negro. Ya no creo en la palabra, ni en el alma, ni en el alan. Sé que la verdad es macabra, al que habla lo apuñalan. Al que labra la tierra vale el miedo, se instala en tu sala. Tu salve no hará nada. El dedo en la llaga es la trampa. Lleva el registro del ministro que se baja y se baja al que dio su opinión. Nación en bolsas y cajas, no encaja mi noción. Democracia y corrupción, flagela el vacío. Los veo crecer, creer, se reconocer el bien, desconocer la piel y los gobiernos descartables. Loco, poco habla el que sabe por miedo al poder, pero todo poder es perecible, creo. Incorporo lo que leo en el panteón para decirte que el poder existe. Consiste en unirse, todos seremos cómplices sin matices de este nuevo gris. Yes. Triste arrepentirse después de morirse. Tuve el nivel, elige el tren, elige ver de mi generación. Lo exige del origen, del oxígeno, aborigen de mi gen. Hoy que ni la selva es virgen. Leyendo no rigen, no se fijen en lo anarco de este marco. Baja en el arco, a vomitar mis to. Con mis hermanos, los leprosos y bastardos. Sueño, no suelo, si no puedo recordarlo, tal vez es mejor que no. Sigo tu ícono, la bicolor, el mi bemol herbívoro del indio cósmico. Detrás de la ropa y el color, un otro yo. Comité. Muerto al intocable de tales detalles legales al execrable del poder. Comité. Muerto al intocable de tales detalles legales al execrable del poder. Comité. Muerto al intocable de tales detalles legales al execrable del poder. No No se compró la molotov del sindicato, el tus valores, tus labores, tu contrato, tu brazo barato, sobra tu robot de un aparato, el opresor y su zapato brilla, todo un orfanato de rodillas ante el curo, y es seguro que este maltrato conozca los puños. El mundo es más malo que tú y que uno, y que algún hoy estos sicuris se curen. Tiempos sin voz, vivimos limbos, y lo dijo Eguren. El globo no es tan lindo con el dolor del siglo, del himno de terrorismo gringo. No necesito simbolismo si hemos visto el indio en el martirio de sobrevivir este colonialismo y su dios. El pueblo te incendió la OMPE, el estado dio más golpes, los medios a favor de convenios con el norte. Rojos horizontes no se esconden en el conte. Resistencia fuerte, comité. Fuerza intocable de tales detalles legales al execrable del poder. Comité. Fuerza intocable de tales detalles legales al execrable del poder. Comité. Fuerza intocable de tales detalles legales al execrable del poder. Del saber en una

Yeah, ¿cómo está toda la gente? Buenas tardes, aquí ya sabes, Viernes Sinónimo de Nunca y Zulu Radio, preparando y haciendo los preparativos acá con Nicole en la casa para poder contarles ya oficialmente que el 20 de julio tenemos la fiesta concierto por el aniversario de los 4 años de la Nunca y Zulu Radio, 4 años de radiodifusión al aire, así que estamos celebrando y vamos a celebrarlo en grande junto a Pedro Mo. ¿Qué te parece esa notición, Nicole? Está súper, súper bacán todo este evento y no solo tendremos a Pedro Mo, sino también tenemos a los Morrison, Avenida 208, Beat Micabélica, La Mafia Andina, con Rumiñahui, Capital Fun Chronic, Verde Natural PC y Fit Roots Raga, Teatro Hip Hop con el Master Isaac y Roots Guayna Skill Band. Así es, además también vamos a tener una exhibición de beatmakers junto a Zack, así que es Jaco y Mr. Zack con un show de beats, así que tenemos algunas cosas preparadas. Va a haber el concierto como tal con las bandas que hemos mencionado y después hay fiesta con los DJs de Ghetto People. Ya saben, va a estar el No Name, va a estar Subliminal Selecta y el gran Cinco Dedos de Furia, ya saben. Así que tenemos preparado algo grande para celebrar en grande por estos 4 años de radio, así que... Pero, comunícales dónde se va a realizar. Por supuesto, el lugar que hemos escogido y para celebrarlo en grande, ya saben, en la casita del río y de la quebrada, en el espacio de la casa Machancara. Esto es entre la avenida Pedro Vicente Maldonado y el Sena, ¿no? Así que para toda la gente que pueda encontrar el puente de piedra que es... finalizando a Pedro Vicente Maldonado, ¿no? Bajando de la Recoleta yendo al sur, justo bajándose por esta rampa que es más o menos diagonal a la entrada de... Colegio Abdón Calderón. Esa es, al Colegio Abdón Calderón, así que ya lo saben, Casa Machancara es el punto de encuentro con toda la gente. Pedro Mo va a estar desde temprano, él también ya se llega en las próximas semanas para presentar algo en grande, algo bomba, así que toda la gente está invitadísima para que puedan acceder a esta celebración que es... Gracias a toda la gente que ha ayudado a sostener el proceso y vamos a celebrar con toda la gente. Así que esperen la invitación formal, ya les llegará y un poco más de detalles también, ¿no? Pero eso no es todo, recuerden que estamos sorteando 3 discos de Pedro Mo. Así es, tenemos 3 discos de Pedro Mo que los entregaríamos en el evento, ¿no? Para que toda la gente esté pendiente. Los discos pueden ser una opción entre... los ensayos del camarada Lacrosov y algunos cómplices metafísicos o del disco Rap Muy Supa y de Pedro Mo. Así que para toda la gente que está ahí interesada, que se comunique con nosotros. Ya vamos a contarles más o menos cómo va a ser la dinámica. Queremos tener estos discos y también sortear unas entradas, ¿no? Es importante también mencionar que el evento está liberado hasta las 9 de la tarde en la Casa Machancara, es decir, es gratis para toda la gente hasta las 9 de la tarde, de la noche más bien, y a partir de esta hora costará $3, ¿no? Baratito como nos gusta, así que... Eso está bueno, bonito, atento, barato. atento, sí, así es, así que vamos a irles contando estos detalles, vamos a seguir... subiendo la información en las redes para que estén atentos, así que vamos a ir con una canción más en este momento. Esa es Pedro Mo en la casa, ya mismo llega, prepárate para los 4 años de Nunca y Zulu Radio, ya lo sabes. Yeah, boy. Otra vez la Z, y esto lo hacemos por instinto, brother. Sí. Porque esto sale del corazón y del alma. 5-2, es más que una necesidad. Esto lo hago por instinto, mi pana, te lo espero, ya salga la cara. Cuando tinto mi cuaderno, vuelan las palabras y se abrazan el papel, se trae otro nivel. Empieza ya la casa por mejores rimas que apaguen la sed de tarima. Ahí te va la medicina que mantiene viva esta maldivida poesía. Que quieras o no sale de un barrio mal llamado bajo, que suelo de raros poetas y vagos siempre conectados. Miran cómo lo hago, vayan, conspiren, que esto viene fuerte y se viene por mí. Tendrán que abrirse que encontrando canto de cartón es necesario ponerle stop a lo que pretende preocupar. Si quiere arreglar sus temas monetarios, será mejor que traiga algo más que el estilo. Antes que esta música la hacemos por instinto. el requinto. Es el instinto de rimar el que me tiene vivo, fiel a mi libreta y a mis letras siempre sigo. Nunca me detengo y en el rap prosigo, aunque hay quienes no entienden lo que persigo cuando escribo. Hay un proceso para obtener este tinto, lo siento más, el rap no ha muerto, tampoco está extinto. Muchos sí entienden que lo nuestro es distinto, porque acá se hace music por instinto. Dejar la música, eso sería mi muerte, por eso es que te traigo estos tumbados con mi gente. Sube la mano, son los reales exponentes, los que te traen gratis de esta mierda bien caliente. En el estudio escribiendo y grabando, y en el barrio quemando y destrapando así. Es como lo hicimos, así es como lo hacemos, escupiendo líricas, creando, seguiremos. Contando canto de carbón es necesario, poner stop a lo que pretenda que es mi paz. En vivo, micro, en papel, ya sabes que somos los fieles poetas con letra que esperan desesperar hacer de este planeta. Que aunque bien le meto y sienta que está buena su maqueta, todo el mundo sabrá que está llena de mierda su maceta. Mejor no se comprometa a decir mentiras que son obsoletas, fantasías que nadie respeta. Descarmentarles su servieta, pero es que no puedo evitar las ganas por cerrarles con buen rap. Finalmente estamos aquí con Baxter de Dinica Bélica. ¿Cómo estás, ñaño? Bacán, por lo menos un saludito ya como para cerrar el programa, pero éramos contándole a la gente ahí del evento que en el que va a participar Dinica Bélica, ¿no? Que es por el aniversario de los 4 años de la Nunca y Zulu Radio, junto a Pedro Moa y otros artistas invitados que han llegado, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, pues, ¿cómo estás, loco? ¿Qué tal, brothers? Buenas tardes con todos los escuchas. Bueno, pidiendo las respectivas disculpas por el retraso. Aquí con toda la energía para ese concierto. La verdad es que desde que lanzamos nuestro último trabajo, Actitud, hemos estado como un poco, hemos dejado de lado el grupo porque hemos estado pendientes en lo que es personal como solistas. Entonces este nuevo concierto al que nos han invitado, que de aprovechamos para agradecerles, estamos con toda la energía, brothers, y vamos a... Estos 4 años se van a celebrar a lo grande. Esa es. Para que un poco la gente que nos esté escuchando nos pueda comentar y pueda conocer también un poco de Bítmica Bélica, ¿cómo lo describirías al grupo así, resumidamente? Bítmica Bélica es un grupo de rap, de hardcore rap, y entonces nosotros lo que hacíamos, nuestra estructura en el hecho de escribir o cómo se puede describir al grupo, básicamente es el hardcore, las vivencias que hemos tenido cada uno de nosotros. Somos 4 integrantes a los que les mando saludos, que por su trabajo no pudieron asistir. A 127, a Shin, y Matt Mutual, mi brother que va a participar igual en la batalla de Beatmakers este año. Esa es. Entonces ya estamos como que empezando nuevamente con esto, es la pauta para venir con nuevas cosas que tenemos igual. Esa es, así que ya sabe toda la gente, Beat Mica Bélica también se encontrará el 20 de julio en la Casa Machancada por el aniversario de los 4 años de la Nunca y Zulu Radio, fiesta, concierto, Jam Zulu para toda la gente que ya ha conocido los eventos, cómo hacemos, saben que es pura cultura hip hop, así que para que toda la gente esté atenta al 20 de julio en la Casa Machancada con Beat Mica Bélica, Baxter y todos los locos de Beat Mica Bélica, yeah. En la casa va a estar ahí a la gente. No sé, ¿algún comentario más que quieras hacer antes de poder finalizar el programa? Bueno, agradecerles nuevamente y me parece chévere que empecemos como que la escena ha estado un poco apagada este último tiempo, es lo que me he fijado, pero si empezamos con conciertos así, con artistas como de renombre, Pedro Mo es un gran artista peruano, yeah. Entonces va a estar una bomba, entonces esto va a explotar el 20, ¿verdad? Sí, 20 de julio, en la Casa Machancara, así es. Eso es, un saludo para todos los que siguen a Beatmica Bélica, saben que nos pueden encontrar en las redes sociales como Beatmica Bélica. Esa es, mi gente. Algo que tú dijiste de algo de que la escena ha estado un poco apagada es bastante cierto, ¿no? O sea, primeramente, si uno no lo hace de una manera individual, como haciéndolo como manera de emprendimiento, no se dan los conciertos. Correcto, pero está un poco apagado, ¿no? A veces igual dicen que la unión hace la fuerza, sino que entonces ahí es como algo contradictorio, porque a veces cuando se une mucha gente es como que hacen un concierto, o sea, con 10.000 grupos, pero no hay tanta la organización. Claro, más que todo hay que hacerlo de manera independiente para que esto siga surgiendo. Exactamente. Y siga dándolo. Esa es, así que ya saben el mensaje ahí para toda la gente, Beatmica Bélica, puedes escucharlos en... Dinos, ¿dónde pueden encontrar tu música para...? La verdad es que cuando nosotros subimos este último disco, solo lo subimos a las plataformas digitales, porque nosotros queríamos que empiecen a descargar nuestro trabajo. Pero poco a poco nosotros estamos subiendo constantemente, como el día de hoy presentamos el tema Tú, en colaboración con nuestro brother 9K, que radica en España. Entonces siempre estamos sacando como que haciendo promo después de algún tiempo para que la gente no se olvide y esté siempre pendiente de lo que estamos camellando. Esa es mi gente, un saludo para el viejo Retal también aquí presente, ya saben, va a estar también junto a Beatmica Bélica, los Morrison... y toda la lista de artistas que hemos presentado para el 20 de julio, ya saben, ahí va a estar Mafia Andina, el Ataque a Maru, no va a estar los Morrison, Avenida 208 y muchos más, así que ya lo saben, y de ahí fiestita como se debe con la Ghetto People, así que eso es todo por el día de hoy, mi gente. Nunca y Zulu Radio viviendo el quinto elemento, se acerca el aniversario y vamos a celebrarlo en grande. Yeah boy. Esto fue Nunca, Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición.